Siempre decías que a mí me amabas tanto. Una tarde lloré por tu amor, por tu recuerdo. A pesar que me hiciste sufrir, aún te quiero. Y lloré, lloré, lloré cuando te fuiste. Sentí, sentí, sentí que me mentiste. Rompiste mi corazón en mil pedazos y clavaste en mi pecho el dolor y duele tanto. Y rompiste mi corazón sin lamentarlo. Y ahora me siento morir por sin tus brazos. Lloré ante el altar, estaba herido. Tu veneno corría en mi piel como un castigo. Las lágrimas que derramé fueron un río. Y aunque un hombre no deba llorar, lloro y te olvido. Lloré, lloré, lloré cuando te fuiste. Sentí, sentí, sentí que me mentiste. Y rompiste mi corazón en mil pedazos. Y clavaste en mi pecho el dolor y duele tanto. Y rompiste mi corazón sin lamentarlo. Y ahora me siento morir hoy sin tus brazos.